Los verdaderos héroes no están en el cine, menos en la televisión. Ellos son héroes, héroes de cartón. Los verdaderos héroes no están cantando en un recital o jugando una copa de campeón. Ellos son famosos gracias a otros que los aplauden por su condición. Los verdaderos héroes no son los políticos, ni los presidentes, ni los jueces, ni los abogados. Son los millones y millones de personas que trabajan sin demagogia, en silencio, que pagan sus impuestos y así construyen su nación. Cuando en tu vida tú el dolor cuando en tu vida la desesperación en ti héroe de verdad. En tu hijo, en tu padre, en tu madre, en tu vida y en tu amor. Héroes de verdad, quien construye escuelas, humanidad. Héroes de verdad. Inventan los héroes, aquellos de papel, aquellos que con el viento destiñen su saber. Eres tú, tu héroe de verdad. Sé maestro, constructor, siembra y cosecharás amor. Sé cóndor, sé estrella, sé alas en tu corazón. Héroes, quienes siembran la alegría en el mundo, aquellos que no necesitan salir en los diarios ni en las revistas, héroes anónimos, quienes construyen el mundo, héroes de la vida, quienes construyen la humanidad. A ellos el honor de la vida, a los verdaderos héroes. Cuando en tu vida a ti el dolor. Cuando en tu vida la desesperación, en ti está la verdad, eres tú, tu héroe de realidad. En tus hijos, en tu madre, en tu padre, en ti, en tu amor.